Bueno, hola, yo soy Clau. Dice, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste tu voz grabada y qué sentiste? Creo que fue en 2018. Fue como un descubrimiento porque escuché por primera vez mi voz grabada, pero con intervenida, digamos. Y estaba intervenida como con unos efectos que tenían que ver mucho con cosas que me estaban interesando en ese momento. Y ay, qué bueno que me tocó esto y no me tocó todo lo que les tocó. O sea, lloraba. Bueno, y fue como un descubrimiento, como que dije, ah, mirá, nunca, de hecho que también estoy acá porque siento que la voz es algo a descubrir, digamos, todavía en mí. Yo soy del palo de la danza, de las artes escénicas, y vieron que la danza es como que no se habla, parece, o sea, ¿no? Que es como un espacio medio inhabitado para los entrenamientos en danza. Entonces tenía como, y tengo como un temor a veces con mi voz, así como estoy hablando ahora, o poder poner la voz en una obra o en algún tipo de dispositivo así crudo. Entonces fue como un descubrimiento y me sentí así como sorprendida, como contenta de esas transformaciones, o pensarlo tal vez como prótesis. Que me dan ganas de que sea así, y nunca usé mi voz luego. Después de ese momento a hoy, estoy en varios proyectos de música electrónica, canto, o uso la voz, y nunca la usé por fuera de esas intervenciones. Entonces, para mí fue eso como un descubrimiento.